Venimos a este mundo llorando y cuando morimos dejamos a todos nuestros familiares llorando. Las lágrimas nos acompañan en el transcurso de la vida. Hay lágrimas de dolor, de fracaso, de decepción. Hay lágrimas de pérdidas irreparables. Las lágrimas nos acompañan desde el comienzo hasta el final. Jesús mismo lloró cuando estuvo aquí en la tierra. Por eso es que Él sabe cuando el corazón no aguanta más y cuando a través de las lágrimas quieres limpiar las heridas del corazón. Por eso es que Él se compadece de todos los que lloran, se acerca para abrazarles y para decirles, no llores. Bienvenido a Esperanza en Tiempo de Crisis. Estamos listos, gracias a Dios, una vez más aquí para poder compartir un mensaje de esperanza. Y hoy vamos a hablar de la experiencia por la cual todos pasamos. No importa si eres creyente o no, religioso o no, no importa tu posición social, no importa tu edad, todos lloramos. Y todos necesitamos de alguien que nos abrace, de alguien que nos consuele, de alguien que esté a nuestro lado para secar nuestras lágrimas. Necesitamos. Y las promesas de Dios nos ayudan en esos momentos tan críticos de la vida, porque sé que en este momento hay muchas personas que están con el corazón sangrando. Por eso yo quiero ofrecerte para ti un curso bíblico que se llama Verdades para el Tiempo del Fin. Vas a encontrar lindas promesas aquí de cómo Dios puede consolarte en los momentos de mayores tragedias o de mayor dolor en la vida. Puedes solicitarlo a través de nuestro número de WhatsApp, que es el +55 12 98 100 14 60. Una vez más te repito, +55 12 98 100 14 60. Ya sabes que puedes volver a ver o escuchar este programa a través de NT Play. Y un saludo muy especial para todos nuestros amigos que están escuchando el programa a través de Radio Nuevo Tiempo. Que hoy podamos ser abrazados por el amor de Jesús. Podamos ser consolados a pesar del momento, de las circunstancias por el cual todos estamos pasando. Mas hoy queremos abrir la Biblia para encontrar, como siempre, aquellas promesas divinas que nos fortalecen en todo momento. Y para ello, yo quiero que juntos podamos orar y podamos pedir la bendición de Dios para abrir su palabra. Oramos. Querido Dios, solamente tú conoces lo que en este momento está sucediendo en cada corazón. Solamente tú sabes aquellas lágrimas que fueron derramadas en silencio o aquellas que fueron en público, aquellas que fueron con tanta amargura, aquellas que fueron de dolor, de frustración, de fracaso, como también aquellas que fueron de gran emoción, porque también lloramos de emoción en la vida. Y gracias porque tú colocaste eso no solamente para proteger nuestros ojos, también para poder aliviar cuando nuestro corazón ya no puede más. Y hoy queremos ser abrazados por tus promesas. Y hoy queremos escuchar tu tierna voz tan cerca de nosotros. Escuchar tan nítidamente aquella voz diciendo, no llores. Porque tú tienes siempre la solución. Siempre tienes la salida para nuestro corazón. Vamos a abrir tu palabra para poder encontrar esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Las lágrimas fueron diseñadas con una función muy especial. Una de las primeras funciones es poder humedecer nuestros ojos y proteger nuestra visión, nuestros ojos, especialmente la córnea. También a través de las lágrimas eliminamos todas las cosas extrañas y esta también nos ayuda para poder protegernos de tantas infecciones. Es decir, tiene una función específica. Sin embargo, hoy quiero hablarte acerca de aquellas lágrimas que son resultado de nuestras fuertes emociones. Aquellas que tocan la fibra de nuestro corazón. Porque como ya te mencioné, todos venimos a este mundo llorando y cuando vamos de este mundo, vamos haciendo llorar a todas las personas que estuvieron a nuestro alrededor. En la vida lloramos, lloramos por haber caído, por haber fracasado, por decepción. En la vida lloramos por diferentes circunstancias, pero el lloro más amargo es el lloro de la pérdida. Cuando el ser humano no está acostumbrado ni está preparado a perder. El ser humano tiene una visión ganadora y eso es bueno, tanto así que las pérdidas duelen. Sin embargo, la mayor pérdida, la que parece insuperable, es la pérdida de un ser querido. Cuando tú pierdes, dos cosas en la vida realmente revienta el corazón. En primer lugar, no hay nada más triste ver cuando el ser humano pierde la salud. Si tú estás allí al lado de una persona, de un familiar que perdió la salud y está sufriendo por mucho tiempo, el corazón se desgarra, el corazón sangra. He visitado muchas veces el hospital. Y realmente las personas que están allí darían todo, absolutamente todo lo que tienen por tener la salud. Lamentablemente uno se da cuenta que hay que tener buenos hábitos, hay que cambiar nuestros malos hábitos el momento que perdemos la salud. Pero el otro momento más triste donde nuestro corazón sangra y no hay manera de poder contenerlo es el momento donde perdemos un ser querido. Yo estoy hablando para alguien que acaba de perder un ser querido o para alguien que recibió esta semana la noticia de que perdió un ser querido. Por la situación que estamos viviendo, probablemente ni siquiera pudiste viajar, ni siquiera pudiste reunir a todos los amigos, a todos los familiares. Por la situación, en la circunstancia en la cual estamos viviendo, muchas personas que durante esta pandemia han enterrado a sus seres queridos, el dolor ha sido mayor. Y te entiendo, los recuerdos duelen mucho, mucho. Y parece que esa es, no es que parece, esta es la mayor pérdida que el ser humano puede experimentar. Es verdad que existen todo tipo de lágrimas. Existen lágrimas de chantaje, existen lágrimas de dolor y también existen lágrimas donde uno se quiebra delante de Dios al reconocer la condición por la cual está. Ese tipo de lágrimas Jesús dijo que son van a terminar siempre en felicidad. Mateo capítulo 5, Jesús dice, bienaventurados los que lloran. ¿Más qué tipo de lágrimas son esas? Son aquellos que lloran por su condición, aquellos que no pueden vencer un pecado, aquellos que luchan contra algo en la vida y cada vez caen. Entonces ellos se desesperan y lloran y piden a Dios ayuda. Y cuando buscan en Dios refugio, entonces esas lágrimas se convierten en alegría porque Dios les otorga su perdón, Dios los restaura. Pero si tú estás sufriendo por cualquier otra situación, Dios también está a tu lado para poder consolarte, para poder ayudarte. ¿Sabes una cosa? Jesús lloró y Él conoce perfectamente lo que el ser humano siente cuando tiene un nudo en la garganta, cuando no puede expresar más con palabras, cuando el corazón sangra por dentro, cuando nadie ve ese dolor y cuando tú puedes llorar. Jesús lloró y Él conoce la razón por la cual el ser humano llora. Y es por eso que Él se compadece de aquellos seres humanos que lloran. La Biblia dice que Él está cercano, cercano está Jehová de aquellos que tienen el corazón roto, de aquellos que tienen el corazón quebrado. Y hoy quiero contarte una historia realmente impresionante de la manera como Jesús llegó en la hora más crítica por la cual el ser humano puede pasar. ¿Y sabes cuál es la hora más crítica? No cuando un ser querido fallece, un ser querido muere. Claro, uno entra en una crisis profunda. Pero la hora más crítica es el momento cuando tienes que dejar ese cuerpo inerte en el cementerio. Es la hora más oscura, más difícil. Y aquí Jesús aparece en una situación como esta. El libro de Lucas capítulo 7, versículo 11 en adelante dice así. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llamaba Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una grande multitud. Cuando llegó cerca a la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar un difunto, único hijo de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Voy a repetir una vez más esta expresión. Jesús se compadeció de ella y le dijo, no llores. Primero, es una palabra que Jesús da en el momento más crítico que una persona puede experimentar en la vida. Esta mujer, ¿qué otra desgracia mayor podría soportar? Ya era viuda, ya perdió a su marido. Y para poder completar los males, tenía un único hijo. Yo no sé cuántos padres que están viendo, escuchando este programa, tienen un solo hijo. ¿Sabes qué difícil es para los padres poder despegarse, poder despedir a los hijos? Es el único que tienen. No quiero decir que aquellos que tienen 5, 6 no tienen el mismo apego, el mismo amor. No estoy diciendo eso. Sino que la esperanza del padre o de la madre se concentra en ese único que tiene. Cada hijo es valiosísimo para los padres. Pero aquellos que tienen uno solo. Ahora imagínate, esta mujer perdió lo único que tenía. En él estaba toda su esperanza. En él estaba la esperanza para poder sobrevivir. Si tenía un poco de esperanza en el futuro, era por el hijo que tenía, porque marido ya no tenía. La muerte arrancó el marido. Su marido, su esposo, ahora estaba sola. Y ahora su único hijo. ¿Dónde más podría ir esta mujer? Viuda y pierde su único hijo. Tú sabes que el dolor más profundo que el ser humano puede experimentar en la vida es perder un ser querido. Ahora, aquellos esposos que pierden a la esposa o la esposa que pierde al esposo por motivo de muerte o incluso el divorcio, causa un dolor terrible en la vida. El corazón se quiebra, el corazón sangra. No hay manera de poder controlar una emoción como esta. Ahora, perder a un hijo no tiene nombre. No tiene. Cuando un hijo pierde a su padre, el hijo es un huérfano. Cuando una esposa pierde al esposo, ella es viuda. Pero cuando una madre pierde a su hijo, ni siquiera hay nombre para poder describir. No hay nombre para eso. Porque no es natural, de paso. Lo natural en el transcurso de la vida es que los hijos entierren a sus padres, no los padres que entierren a sus hijos. Ahora quiero que imagines. No sabemos cuál fue el tiempo entre la pérdida del esposo y la pérdida del hijo. No lo sabemos. El asunto es que ahora ella se queda sin nada, sin esperanza, sin hijo, sin vida. Ella es un cadáver más caminando en la vida. ¿Tú sabes que la mayor muerte o la mayor tragedia en la vida no es cuando una persona muere? La mayor tragedia es vivir con las esperanzas muertas. Vivir siendo un cadáver por dentro. No tienes en quién confiar, no tienes dónde sostenerte. Tú puedes caminar, tú puedes trabajar, tú puedes saltar, puedes hacer todo, pero por dentro eres un cadáver. Ahora quiero que imagines a esta mujer. No tenía una sola palabra que pueda resolver, una sola palabra que pueda consolar. Y es más, qué difícil es poder acercarse a una persona que acaba de perder un ser querido. A veces lo más fácil es abrazarlo y dejar que esa persona llore y llore y llore y llore. Y finalmente decirle, Dios está aquí contigo. Aun cuando no lo entiendas, aun cuando no hay respuestas para lo que tú quieres entender, Dios está contigo, porque su promesa es cuando andes por el valle de sombra y de muerte, cuando estés desconsolado, yo nunca te abandono. Yo estoy contigo en los momentos más felices de la vida y en los momentos más tristes. Estoy contigo cuando conversas conmigo, pero también cuando te olvidas de mí. Estoy contigo cuando me buscas, pero también cuando intentas abandonarme. Cuando caminas en mi presencia, cuando me das la espalda, yo te sigo amando. Y a mí me duele, dice Dios, ver tu actitud. Porque cada vez que tú me das la espalda, cada vez que tú me ignoras, yo estoy perdiendo un hijo. Así como causa en tu corazón el dolor por haber perdido un hijo, a Dios le duele en su corazón al saber que te está perdiendo. Por eso tú te imaginas que en el día final, cuando Jesús venga a llevar a todos los redimidos para el cielo, aquellos que aceptaron la gracia de Jesús, claro que habrá dolor en el corazón de Dios. Porque Él murió para que todos puedan salvarse. Él quiere la vida de todos. Infelizmente no puede forzar a nadie para que pueda vivir, para que tenga vida. Y aquellos que se quedarán es por propia elección, no por determinación de Dios. Y eso duele, causa dolor. Como en el corazón de todo padre, cuando pierde un hijo. Ahora, Jesús se acerca y le dice así: no llores. ¿Cómo es posible que Jesús le diga a una mujer que está en la ruina, el corazón está a pedazos? La única opción, las lágrimas en circunstancias como estas, fueron hechas para limpiar, desahogar, para aliviar el peso insoportable de la vida. Y Jesús se acerca y le dice: no llores. ¿Sabes por qué? Porque Jesús se compadece con tus lágrimas. Porque Jesús quiere llegar tan cerca de ti, quiere que sientas su presencia, quiere secar tus lágrimas. Porque a Jesús no le gusta verte llorar. Lamentablemente caímos en un mundo de pecado donde las lágrimas forman parte de nuestra existencia en el día a día. Pero eso le parte el corazón a Dios. No llores. Cuando abres el refrigerador y no encuentres nada más para comer y empiezas a llorar porque te quedaste sin empleo, Jesús se acerca y te dice: no llores, yo soy tu proveedor. Cuando te sientas fracasado en la vida, cuando nada de lo que planeaste sale bien, cuando todo lo que planificaste se derrumbó, cuando la persona que más amas te traicionó, cuando todos te dan la espalda y te quedaste solo en la vida, y estás sufriendo, estás llorando y piensas que la solución es la muerte, Jesús se acerca y te dice: no llores. Las palabras de Jesús continúan haciendo eco hasta hoy, porque hoy más que nunca las lágrimas han tomado el control de la vida del ser humano. No llores. ¿Pero por qué no llores? Porque yo tengo la solución. Y aun cuando esta mujer no sabía por el dolor que Jesús estaba allí, porque cuando uno está llorando, cuando uno está en una crisis, no sabe ni siquiera quién está a su lado. Y ahí estaba Jesús para decirle: mira, no llores, porque yo puedo cambiar tu situación. Ahora, présteme atención. ¿En qué momento Jesús aparece? Cuando están llevando a enterrar a este muchacho. Quiero que imagines aquí el encuentro de dos caravanas. La caravana de la muerte llevando un féretro y la caravana de la vida donde estaba Jesús, los discípulos y una multitud. Y los dos se encuentran ¿dónde? En la puerta de la ciudad. Allí la puerta es el punto de encuentro. Mientras que algunos vienen llorando, otros vienen celebrando. Porque en la vida tú vas a ver que siempre va a haber celebraciones y lágrimas. Mientras algunos celebran, otros lloran. Pero estos tenían motivo para celebrar porque estaban al lado de Jesús. Y cuando estás al lado de Jesús no significa que no hay problemas, pero significa que siempre hay salida, siempre hay solución, siempre hay calma, siempre hay alivio. Y aquellos que estaban acompañando a Jesús tenían vida, tenían esperanza, no tenían necesidades. Y si las tenían, Dios, Jesús las suplía, Jesús hacía un milagro. En la vida, nosotros pertenecemos a una de las dos caravanas. ¿A cuál de las dos, en la cuál de los dos tú estás? ¿Estás caminando al lado de Jesús? ¿Estás viviendo con esperanza? ¿O estás cargando sobre tus hombros tus sueños rotos, tus esperanzas muertas, tu vida hecha desierta? Pero fíjate, un encuentro con Jesús cambia nuestras lágrimas, cambia el rumbo de nuestra vida, cambia por completo nuestra existencia. Y mira, para que tú sepas cómo Dios se interesa tanto por todo lo que te sucede. El libro de Salmos capítulo 56, versículo 8 dice así: mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma, ¿acaso no están ellas escritas en tu libro? Préstame atención a lo que te voy a decir. David está diciendo aquí: todas mis lágrimas están escritas, porque Dios no ignora tu tristeza, Dios no ignora tus lágrimas. Dios sabe el motivo aun cuando nadie las entiende. Y cuando dice guárdalas en tu redoma, redoma era un frasco de vidrio. Y Jesús las tiene porque Él conoce el motivo de tu dolor. Él sabe la razón de tu sufrimiento. Y aunque a Él le duele y Él quiera calmar, quiera cambiar toda situación, Dios puede hacer dos cosas. O puede revertir la situación o puede calmar tu corazón. Voy a repetir esta parte. o puede revertir la situación o puede calmar tu corazón. Cualquiera de los dos milagros. Y en este caso, él quiso revertir la situación. ¿Por qué? Porque el muchacho estaba muerto, muerto, no había vida. Estaba yendo para ser sepultado. Y Jesús se acerca para decirle a esta mujer, confía, no llores. Y allí a Jesús se dirige al muchacho. Y aquí me llama la atención, versículo 14 dice, y acercándose tocó el féretro y todos se detuvieron. Y allí viene la orden de Jesús y le dijo, a ti, joven, te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y le dio a su madre. Todos tuvieron temor y glorificaban a Dios. Muy bien. Primero se acerca a la madre desconsolada y le dice, no llores. Luego hace un milagro. ¿Cómo lo hace? Préstame atención porque eso es importante. Jesús se acerca y toca el féretro. Quiero explicarte qué significaba para un judío tocar un muerto. Significaba quedar inmundo. Nadie se atrevería a hacer eso, porque tendrían que hacer todo un ritual de purificación. Pero Jesús se acerca y toca la inmundicia. Toca aquello que nadie más quiere tocar. Préstame atención a lo que te voy a decir ahora. Jesús quiere tocar tu vida, no importa cuán miserable sea. Cuando todos te rechazan, Él quiere abrazarte. Jesús te ama y quiere tocarte, quiere abrazarte, aún con tu olor a cigarrillo, aún con tu olor a licor, a cerveza, aún con tu droga que estás fumando. Aún cuando todos te condenan y te llaman inmundo, Jesús quiere tocar tu vida. Y aunque todos te desprecien, y aunque todos se alejen de ti, y aunque todos digan que tú eres un caso perdido, para Él no existe caso perdido y Él no desiste de ti. Y Él se acerca y quiere tocar, porque el toque de Jesús trae sanidad. El toque de Jesús trae vida. El toque de Jesús. Ahora, préstame atención. La orden de Jesús, la voz de Jesús es lo que resucita. Y allí dice, Jesús le dice, joven, a ti te digo, levántate. Esa misma orden Jesús te da hoy, tú que estás viendo, escuchando este programa. Levántate tú que estás paralizado, levántate tú que estás caído. Levántate tú que estás llorando, yo tengo un milagro para ti. En la noche será el lloro y por el amanecer vendrá la alegría, dice el libro de Salmos. Pero levántate. Levántate y confía, yo estoy contigo, yo quiero secar tus lágrimas y un día voy a venir para acabar para siempre donde no habrá más motivos para llorar. Yo estoy contigo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Ahora préstame atención. Hoy Jesús sigue tocando. ¿Qué cosa es lo que está tocando? El corazón. No importa cuán destruido está, no importa cuán roto está. Así como Jesús tocó el féretro, así como Jesús tocó un cuerpo inerte, Dios hoy puede tocar tu corazón vacío, tu corazón sin sueños. Apocalipsis 3:20 dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo. ¿Qué cosa está haciendo Jesús? Tocando. Pero una cosa falta, que tú escuches su voz. Por eso Jesús dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré. Así como este muchacho escuchó la voz de Dios diciendo, joven, levántate, hoy debes escuchar la voz de Jesús. La voz de Jesús es la voz creadora de Génesis 1. Es la voz que resucita, es la voz que devuelve la vida, es la voz que revierte las cosas, es la voz que trae solución. Es la voz que trae solución. Es la voz que te levanta donde tú estás caído. Es la voz que te restaura del polvo. Es la voz que te cambia una vida destruida por una vida construida por el reino de los cielos. Escucha la voz de Dios. Así como Jesús tocó el féretro y está tocando tu corazón y quiere que escuche su voz, porque Él dice, si alguno oye mi voz, yo entraré a él. Y cuando Jesús entra a la vida, se renueva la esperanza. El desierto de la vida florece. Los sueños destruidos se reconstruyen. La esperanza toma control de la vida. Así como Jesús tocó, hoy está tocando tu vida y te dice, levántate. Porque es posible que hoy haya tantos cadáveres andantes en la vida. Por afuera puedes estar bien vestido, pero por adentro estás vacío. Por afuera puedes irradiar vida, pero por dentro estás seco. Y Jesús hoy quiere hacer un milagro espiritual en tu vida. Y lo que me encanta aquí dice que todos glorificaron a Dios porque todos nacimos para dar gloria a Dios. La razón de tu existencia es para dar gloria a Dios. Tú saliste de las manos de Dios para vivir con Dios. Y sin Dios, tú serás un cadáver. No importa cuán buen vestido estés por fuera. Y en este momento yo tengo una invitación para ti. Si tú estás llorando, Jesús se acerca donde tú estás para decirte, no llores, porque yo puedo calmar tu corazón. Yo puedo transformar tu vida. Yo puedo revertir cualquier situación. No llores ni aun cuando pierdes un ser querido. No estoy diciendo que cuando pierdes un ser querido nunca debas llorar. Lo que te estoy diciendo es que aún la muerte tiene solución porque Cristo la venció. En el libro de Juan capítulo 4 dice que un día todos los que murieron en Jesús oirán su voz, porque aquel que cree en Jesús, aunque esté muerto, vivirá, porque Jesús es vida. Y otra cosa quiero decirte, si Jesús es vida y si no tienes a Cristo en tu corazón o en la vida, te estás muerto, muerto en el interior. Y hoy Jesús quiere reconstruir tu vida. Hoy Jesús quiere calmar y sanar tus heridas, pero quiere darte vida. Vida. Y tú no puedes despreciar esa vida. Mas también hoy puedes llegar a Jesús con tus lágrimas, con tus decepciones y fracasos, con tu dolor, con aquello que nadie entiende. Y Jesús te va a abrazar con sus promesas. Recuerda que nuestro mayor enemigo está vencido. Y si Jesús venció la muerte, quiere decir que ningún otro problema en la vida nos puede hacer más llorar, porque la salida lo encontramos en Cristo. Confía en las promesas de Jesús. Aférrate a Jesús. Quiero orar contigo. Querido Dios, gracias porque hoy escuchamos tu palabra y quieres secar nuestras lágrimas y quieres abrazarnos con tus promesas. Y hoy colocamos nuestro corazón en tus manos. Te abrimos la puerta y queremos que Jesús entre y sea el Rey de nuestra vida. Tú seas el soberano y el principal de nuestra existencia. Danos vida si es que estamos muertos interiormente. Danos tu bendición y paz en el nombre de Jesús. Amén.